músico estadounidense Paul Adams dijo: "Precisamos entender más a las personas que a la tecnología". Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y sí, hoy en día nos concentramos muchísimo más en descubrir la tecnología que lo que siente el ser humano. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Si tu potencia sexual no es la máxima, no es el fin del mundo. Yo soy un tigre en la cama y a mí no hay quien me convenza de lo contrario. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora Polo. Niurka, usted es la demandante de este caso. Sí, doctora. Y estás demandando a Víctor. Mi esposo, tu correcto, esposo. Doctora. Así okay. Es. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver esta situación. Doctora, yo estoy demandando a mi esposo porque yo necesito urgentemente que él tome conmigo una terapia de pareja. Yo le regalé un reloj mágico para ayudarlo en una situación que más adelante le voy a explicar, y él ha tomado todo de manera mal interpretada y se va a acabar mi matrimonio. Esto lo va a llevar a él al borde del suicidio. Permítame explicarle, doctora. Terapia de pareja detrás de tus ocultas intenciones. Permítame, déjame hablar, Víctor. Okay, a ver, permítame explicarle, doctora. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? 2 años. Llevan 2 años casados. Así es, doctora. Okay. No, yo lo conocí, él dirigía un programa radial, el cual se encargaba de aconsejar mujeres con problemas. Cuando yo lo conocí, yo me comunicaba constantemente con él y él me aconsejó mucho. Nos conocimos, salimos, explícale, iniciamos doctora, un romance. ¿En qué condiciones te conocí? Él me conoció, claro, yo nunca lo he negado. ¿Por qué me interrumpes, doctora? Yo lo llamaba constantemente, iniciamos un romance, nos casamos, yo lo amo, nos enamoramos y empezamos una relación muy linda. Llevamos conviviendo 2 años, en los cuales hemos sido muy felices. ¿Él te lleva unos añitos? Me lleva 20 años, doctora. Ok. Ok. Entonces, hace un tiempo estábamos teniendo relaciones sexuales y de repente a mi esposo le dio un fuerte dolor en el pecho. Yo, asustadísima, me comuniqué con el 911, lo llevé al hospital y el doctor le dictaminó un preinfarto. Ok. Por ese motivo, yo, doctora, conseguí este relojito. Ok. Este reloj es una herramienta que utilizan los deportistas. Yo me capacité como personal trainer. Ok. Pues Víctor me enfocó, él me ayudó en un momento de mi vida en el que yo estaba recién separada, sola en este país, y él me ayudó a enfocarme a mi profesión. Y a ponerte lo cual, donde estás hoy. Después de su infarto, yo me dediqué a cuidarlo, a cuidar su dieta, a que hiciéramos deporte juntos. Este reloj es el que utiliza un deportista para medir la frecuencia cardíaca, para medir las pulsaciones, las calorías, la intensidad. Y tiene una particularidad, doctora, si usted pudiera enfocar. Si usted A ver, lo tienen, me lo pueden poner aquí en la pantalla para yo ver lo que está viendo muestro, ella. Doctora, hay un modo de amor en esta aplicación de este teléfono. Ah, ok, ya lo estoy viendo. A ver, enséñame. Doctora, claro, tiene un modo llamado modo amor. Ok. El cual, a ver si la cámara lo puede... Ahí lo tiene, sí. Lo puede enfocar. Ajá. Modo amor on, ¿ok? Yo lo activo en el momento de iniciar el acto sexual con mi esposo. Okay. Para controlar su frecuencia cardíaca, sus pulsaciones, y tiene una particularidad que cuando termina el acto sexual, él te da una calificación por medio de un animalito. Yo lo imprimí, la producción tiene la evidencia, pero lo imprimí para que usted lo pueda apreciar mejor. Perfecto, ok. A ver, le puedo enseñar por acá, doctora. A Víctor, en constantes, en repetidas relaciones sexuales, siempre le da la puntuación de conejo. De conejito. De conejito. Esta es la puntuación de conejito. Y déjeme ver cuántos otros animales hay. Conejo, león, elefante, caballo, tigre, leopardo, tortuga, koala, chimpancé, puercoespín, pulpo, zorro, perro, pingüino y unicornio. Correcto. ¿Se imagina un unicornio? Ok, entonces, ¿qué di? El conejo, he sido un conejo en el modo... ¿Y qué sí. representa el conejo? El conejo, pues, representa un acto sexual, como lo puedo indicar aquí. El 23 de septiembre tomé esta prueba, la duración del acto sexual, las calorías consumidas, la intensidad ha sido moderada y la grasa quemada. Pero a mí no me importa, doctora, no es necesario que para mí sea un tigre, yo disfruto a mi conejito. ¿Qué conejito? Está bueno de conejito. Él es el que se ha metido en la cabeza. Te has hecho una idea maquiavélica de un conejo, no yo no soy cierto, tu conejo mi amor, punto. Yo a ti te amo, no okay. me importa. No es perfecto. Bueno, ok, perfecto, todo el hombre sale que siempre es conejo. Es una pregunta más. ¿Quién se pone el relojito? ¿Tú yo, o él? Él votó el de él, yo le di no, uno no, a él, yo desbaraté uno para mí, el mío. Y lo tiró. Desbaraté, lo tiró. Ok, pero bueno, él tenía puesto uno también. Claro lo que tampoco sí. le ha dicho, okay, este perfecto, es loco, pero espérese un momento, todavía no hable usted. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué ha pasado? Doctora, lo que sucedió es que debido a la puntuación de conejo, él se le ha inflado el ego y él no hace sino reprocharme que él no es ningún conejo, me ha traído mujeres a la casa, se encierra en mi habitación por horas con diferentes mujeres, se me pierde 2, 3 días, se desaparece y él nunca ha sido de esta manera. Él era un hombre supremamente fiel. Doctor, lo que no acepta es que juicioso. Mujeres en mi vida ha habido, mujeres en mi vida, perdón, va a haber y van a seguir habiendo mientras exista ese reloj en su vida. Su vida vida, con la mía, con ese reloj, no funciona. Mi vida sin reloj afuera, doctora, de maravilla. Sí me considero y me voy tigre. A seguir considerando hasta que se niegue lo contrario, un tigre. Okay. Nunca maldito conejo. Don Juan, doctora, él tiene 55 años y todavía tiene una idea en la cabeza totalmente errada. Porque él no es un niño, yo solo lo estoy cuidando y protegiendo y él ha malinterpretado toda esta situación. Ok. Doctora, entonces tú pides una terapia de pareja para él, tratar él de recomponer. Votar. ¿Y estarías dispuesta a soltar el relojito? Sí, claro que sí. Como parte no tengo de la problema, terapia y todo. No tengo ningún problema. Okay. Doctora, perfecto. Si yo acepto ¿algo esta más demanda? En tu demanda? Sí, doctora, claro que sí. Yo quiero evidenciarle cuánto amo yo a Víctor. Okay. Cuando estuvo hospitalizado, yo no tenía ni seguro médico. Y okay. yo asumí el gasto de $50,000, que fue la cuenta. Estuvo 3 días hospitalizado. A ver quién de esas mujeres con las que tú te la pasas que, van a pagar tu que cuenta tú no de hospital. La que tú destruiste doctora, en mi programa. Hice un préstamo para pagar la cuenta de hospital. Perfecto. Estoy pagando $1,700 mensuales. Mensual. Muy bien, perfecto. ¿Cómo respondes? Buenas tardes nuevamente, doctora. Buenas tardes. Yo quiero interponer una contrademanda por la suma de $70,000 por gastos generales en contra de mi persona y mi vida profesional. Quiero poner además un divorcio de este matrimonio que es falso totalmente y tercero, una orden de alejamiento y de mi vida radical a partir de que hoy esta corte termine, que desaparezca de mi vida. ¿Por qué? Y ahí es donde viene el caso. Hay algo aquí que no se ha comentado, hay algo aquí que he ocultado. Este reloj, bajo estas aplicaciones, que lógicamente me han llevado a este destructor conejo, porque ya yo no sé si soy el conejo o el rabo del conejo, lo último que falta es la zanahoria, que me la inserte, ponga el reloj y que yo sienta las pulsaciones del conejo. Sí, eso puede pasar también. ¿No yo? Entonces, ¿qué sucede? Me quiere dar toda la mala fama que hasta hoy he perdido a través de un programa que yo durante 6 años he fabricado, he construido, que me ha dado una economía estable, que me dio mi casa, que compré fuera de este matrimonio, y me quiere hacer, bueno, ¿tú me estás conejo, diciendo conejo? Que, espérate, a ver, ¿tú, ¿qué tú me estás diciendo? Que los resultados de este relojito y toda esta data están que saliendo, colecciona... Están saliendo de su reloj para su celular. De su celular, estos hoy día celulares inteligentes, lógicamente, ya tienen una serie de aplicaciones que van directo al internet y a las redes sociales. ¿Dónde estoy hoy en esta gran nación norteamericana? Como el gran conejo en los Estados Unidos del habla hispana. O sea, ¿qué tú me estás diciendo? Que los oyentes de tu programa, los oyentes de tu programa radial, de alguna manera conectaron no, que la data conectó, que ella sube a la internet es tuya. No, exacto, ella conectó exacto, bajo pero, su red social, que incluso compartíamos, toda la información de Víctor Antonio. Yo tengo una página. Ahora es Víctor Antonio, el conejo, en las redes sociales. Claro, y naturalmente esto te desacredita. No, no, en un programa donde tú le estás dando consejos de sexualidad a las personas. Llevo seis años profesionalmente acreditando, hablando de amor, resolviendo problemas a cada una de las mujeres, casadas, no casadas, con problemas, no problemas, con las que he salido, con las que he compartido, y me ha destruido total y radicalmente mi vida. Claro. Porque ahora los oyentes me dicen que tú eres el conejo. Escucha no, esto. No, pero además me siento acosado en mi casa, en mi propia casa, la que yo construí. Ajá. Y le traigo evidencia, porque desde que yo abro los ojos hasta que me acuesto, son papeles y papeles y papeles en el espejo, en la pared, okay, en la puerta. Vamos a hacer algo. Déjame hacer un corto receso. A la vuelta tú me enseñas esa evidencia del acoso que te causa ella. Ok. Regresamos enseguida. Niurka y Víctor tienen 2 años de casados. Él le lleva 20 años a ella. Y ella está aquí hoy exigiendo una terapia de pareja para tratar de salvar su matrimonio, que en este momento está en muy mala situación. Él, de hecho, quiere el divorcio. $70,000 por daños y perjuicios causados por ella y una orden de alejamiento. Ella lo ama, quiere salvar el matrimonio y piensa que una terapia de pareja va a resolver este problema. Él está sumamente ofendido, se siente difamado. Traicionado. Traicionado y quiere divorciarse y dinero por el daño que ella le ocasionó. Tú me dices que ella también te acosa con la información que devenga el relojito todas las veces, ¿no? Totalmente. Han sido 6 meses de calvario en los últimos 2 años de relaciones, doctora. Desde que yo amanezco hasta que yo me acuesto, aparecen papeles por todos los espejos de la casa. Levantas la taza del baño, hay un papel. Hay un espejo en el cuarto, hay un papel. Al lado de mi cama hay un papel. Y este papel, por supuesto que le he entregado, Okay. Perdón. Vamos a ver la evidencia, señor director. 6 meses lo mismo. Está bueno ya. Ya, no doy más. Este no soy yo. ¿Qué quieres? ¿Volverme loco? No lo vas a lograr. Aquí está la evidencia. Aquí, hoy de nuevo, conejo. Y ahí ve, doctora. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta conejo. ¿Cuándo? ¿Vengo a afectarme? Conejo. ¿Vengo a lavarme la cara? Conejo. Hasta el vaso de agua que me tomo, tengo que venir primero a ver cómo hago el sexo diariamente. ¿Por qué? ¿Y por qué? Doctora, ¿por qué tú le pones el papelito en todo sitio? Yo lo quiero mantener informado de todo lo que yo estoy haciendo. Yo no estoy haciendo nada oculto para él. Y además, esta información yo la publiqué en Facebook sin evidenciar su nombre. Solamente puse un hombre o una mujer y pues lo relacionaron equivocadamente con nosotros, porque estamos casados, pero yo nunca quise dañar su imagen. O sea, cuando tú lo publicaste en el Facebook, no decía que eran ustedes dos. Nunca. Pero nunca todo el mundo asumió que eran ustedes dos. Lógicamente, dos años de relaciones entre él y yo, en una red social, ¿quién va a aparecer como el conejo? ¿El extraño? ¿El desconocido? No, sale Víctor el conejo. Claro. Esto, desde luego, una cosa conllevó a la otra. Yo, en mi vida profesional, lógicamente, a partir de todas estas cosas que sucedieron en las redes sociales, llegó un momento en que mi programa perdí totalmente mi credibilidad. Perdí mi estabilidad económica y en mi trabajo, en mi emisora, también le traigo una evidencia que le entregué a producción de las ofensas, de las llamadas telefónicas, unas constantemente de la otra, una detrás de la otra. Se la entrega a producción. La evidencia, señor director. Oye, Víctor, este mensaje es para ti. Escúchame bien. Ya todo el mundo sabe que tú eres tremendo mala hoja y lo que eres un conejón. Ahora te estás escondiendo y te estabas haciendo el de la jeva. Basura. Ya tu propia mujer te descubrió, men. Aquí ya nadie te quiere escuchar más. Oye, Vitico, dale, ya me enteré que tú haciendo del leoncito. El leoncito, tú eres un leoncito. Ya me enteré ya cómo se queda en eso. Que tú entras nada más y te vas enseguida, descarado. Y haciéndote bárbaro aquí con las mujeres uno. Ya todas saben que no servís para nada. La ciencia dice que eres un mal Conejito de Pascua. Doctora, mire dónde ha llegado. Ya no tengo programa, ya no tengo rating, ya no tengo nada. Son los maridos de las mujeres que él ha engatusado, que él ha engañado. Y si no, lo matan esos hombres, lo va a matar el corazón. Y yo tengo una persona. A las mujeres a mi alrededor. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo un testigo. Pasemos al testigo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es Camila y yo vengo a dar mi testimonio. Ok, ¿cuál es? Bueno, doctora, yo me convertí en una víctima de Víctor a través de su programa. Yo era una fiel oyente de su programa a nivel de parejas. Yo tuve una crisis matrimonial aproximadamente hace 2 años y medio a nivel sexual y yo consideraba que Víctor era la persona apropiada para ayudarme en este momento. Soy. No, tú no eres. Apropiada. Ok. Entonces, pasaron los días y yo acepté salir con él buscando una ayuda. Pero empecé a darme cuenta que él empezaba a lucirse, a sentirse bien conmigo y con muchas otras mujeres con las que después llegamos a un acuerdo y coincidíamos en lo mismo. Por ese mismo ego tan elevado de él, yo empecé a crear una relación platónica con él porque me sentía como que él me estaba apoyando en mi caso, pero no era así. Era al contrario, solo se estaba luciendo y mostrándose con las mujeres de su programa, no era nada más. Vamos a invitar, por favor. Y por poco pierdo mi matrimonio, doctora. Antonia López, la sexóloga, y el señor Carlos Concepción, experto en redes sociales. Ok, Antonia, ¿qué está pasando aquí? Bueno, doctora, yo lo que veo aquí es un caso de donjuanismo. ¿Qué quiere decir esto? Son ese tipo de hombres que utilizan la seducción y la conquista como manera de sentirse bien y de obtener, dar rienda suelta a su placer. Son hombres que, como el caso que nos trae hoy, tienen una personalidad narcisista, que utilizan medios como la radio y la televisión para atraer la mayor cantidad de mujeres posibles y la consecuencia es una mujer que, bajo mi punto de vista, se venga de alguna manera con este programa y hace una castración simbólica de él, ¿no? Y le muestra a todo el mundo que ese don Juan que están viendo pues no lo es tanto y que es un conejito. Yo aquí veo venganza y celos. Hablemos un poco de cómo funcionan todas estas tecnologías de los relojitos, esto, y las redes sociales y toda esta cuestión. Cómo no, doctora. Lo primero es que esta tecnología portable y a la vez cosmética no es nada más que un monitor de la actividad física del humano. Partiendo de ese punto, si se repite la misma actividad, y esto es mi opinión, es repetitivo. Es lo más lógico es que el resultado se repite y transmita a esta aplicación, pues, el mismo resultado, porque la actividad física es la misma. Es la misma. Este tipo de tecnología es muy visto en físico, en entrenadores activistas físicos de la esto, salud, claro. Y activistas del físico, claro. Y sí se promociona mucho en las redes sociales. Claro. Lo que pasa en este caso es que es la información personal de él. Claro, la parte sexual. Ok, decisión del caso. Te niego la demanda porque considero que este matrimonio está irremediablemente roto. Te concedo a ti el divorcio, pero te niego los $70,000 porque al fin y al cabo ella está pagando los $50,000 del hospital por el preinfarto que te dio a ti. Cada cual por su camino, he dicho, caso cerrado. Muchas gracias, doctora. Hacemos un corto receso y regresamos con más. No se vayan.